Bueno, pues como siempre, gracias por estar aquí para difundir cada una de las iniciativas que ponemos en marcha. En esta ocasión, como veis, estoy rodeada, muy bien acompañada, de Alejo Parejo Molina, que es el gerente de Rural Service, la empresa de inserción sociolaboral que está trabajando desde hace 2 años con el ayuntamiento, y ahí vamos, en esa andadura. Y Mari Carmen Astorga, que todo el mundo la conoce, por lo comprometida, lo implicada, lo dinámica, y que en esta ocasión está representando a Cáritas. Porque el día 2 de junio vamos a tener aquí un encuentro, lo hemos titulado Feria de Empresas de Inserción. No sé si la gente conoce un poco en qué consiste este tipo de empresas, que en Cataluña y en el País Vasco están plenamente instauradas, con una carga de trabajo tremenda, y que, bueno, que en Andalucía se están poniendo en marcha, pero que todavía queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Aquí, en Archidona, lo que vamos a hacer, o lo que intentamos, es que las empresas de inserción de Málaga, de la provincia de Málaga e IMA, y por supuesto las que quieran asistir del resto de Andalucía, que también están invitadas, se visibilicen. Vamos a montar una serie de stand expositores para que cada una dé a conocer las actividades a las que se dedica. Y en paralelo se van a celebrar dos mesas de trabajo realmente sobre los déficits que en Andalucía hay, tanto a nivel legislativo como de organización, en relación a este tipo de empresas de inserción. Con esos déficits, con esas necesidades, con esas carencias, supongo que también saldrá algo positivo, levantaremos acta. Que luego haremos llegar a la consejería, a la institución pertinente, para que, si lo cree oportuno y si lo cree necesario, pueda tomar carta en el asunto. Esto se va a desarrollar, los stands estarán desde las 10:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, porque a las 6 tenemos otra manera de inserción, que bueno, es una obra de teatro, y ahora Mari Carmen que os la cuente un poquito mejor. Yo lo que quiero es insistir en que las empresas de inserción sociolaboral se tienen que hacer visibles. Son la labor que hacen es ímproba con un colectivo de marginado entre los marginados. Es decir, es el sector que lo puede estar pasando todavía peor, si cabe, en la crisis. Son personas de etnias gitanas, son personas víctimas de cualquier otra cosa, que encuentran aquí un puesto de trabajo y que recuperan su autoestima. No es un puesto de trabajo definitivo, ahora Alejo que os lo cuente un poquito mejor también, pero se les echa una mano que yo creo que es muy importante. Así que, Alejo, cuéntanos. Bueno, en principio quería comentar que dar las gracias al Ayuntamiento de Archidona, porque la verdad es que hay pocos ayuntamientos que conozcan esta realidad de las empresas de inserción. Como ha dicho bien Juana, en Andalucía estamos naciendo, estamos comenzando. Acabamos de recibir una formación durante un mes en Cataluña, y hemos visto lo que hacen ahí y la cantidad de personas que consiguen insertar en el mercado ordinario, en el mercado laboral ordinario. Este evento o esta jornada lo que pretende es hacer visible que es posible trabajar con estos colectivos, y una de las particularidades que tienen nuestras empresas es que las personas que entran a trabajar firman un compromiso de realizar un itinerario formativo, y a la par de que están trabajando, de que están cotizando a la Seguridad Social, reciben una formación que las capacita, y que nosotros siempre lo decimos, la intentamos subir un escaloncito más. Nosotros, por decisión de la empresa se están contratando a las personas durante un año. La legislación de empresas de inserción dice que se pueden, en determinados perfiles, se pueden contratar también hasta 3 años, pero tenemos una bolsa de personas en riesgo o ya excluidas socialmente, y nos pareció también colaborando con el ayuntamiento, porque la verdad es que se está haciendo, no es una empresa que llega aquí y hace lo que quiere, sino que ni tampoco el ayuntamiento, es una colaboración mutua. Las personas pasan por una serie de filtros y de entrevistas para poder llegar al puesto de trabajo de esta empresa de inserción, y es fundamental pues que esto se haga visible, ¿no? Y ese el objetivo de esta jornada. Podríamos hablar de la empresa de inserción muchísimo, pero no creo que es el momento adecuado. Estamos anunciando que vamos a realizar esta jornada. Y le voy a pasar la palabra a Mari Carmen, que explique un poco qué vamos a hacer en la última actividad, que será a las 6 de la tarde. Bueno, se pusieron en contacto con nosotros, con Caritas Archidona, porque bueno, ya nos conocíamos anteriormente con la empresa, que en algún momento dado también hemos colaborado, ya que nosotros también tenemos una bolsa de trabajo en la que estamos siempre dispuestos a insertar a este colectivo que lo tienen difícil. Entonces, cuando me llamaron y me comentaron la iniciativa, pues yo rápidamente dije en marcha. La idea es un grupo de voluntariado que hace teatro, pues se ha ofrecido que de manera altruista va a representar aquí en el Auditorio Municipal su obra. En el Ayuntamiento también se ha ofrecido sin ningún tipo de problema ni nada en ofrecernos el auditorio, y pues pensamos que haciendo una venta de entradas para ver la obra, podríamos sacar un dinero que iría al fondo de Caritas Archidona. Son tiempos difíciles, tiempos que hay gente que verdaderamente lo está pasando muy mal, gente nueva, gente que han trabajado siempre, que no han estado nunca en un riesgo de exclusión y hoy están ahí en el filo. Y la verdad es que merecen que se les eche una mano, a ver si entre todos podemos a paliar un poco todos estos problemillas que se encuentran en las casas. Entonces, pues nosotros le hemos dicho que sí a todo. Queremos dar las gracias a la plataforma de voluntariado, a Alejo, al ayuntamiento, a todo el mundo, y pedir la colaboración del pueblo, que quizá pues son los que tengan la solución un poquito a esa colaboración. Es decir, comprando esas entradas echaremos un rato bueno, de risa, divertido, y a la vez pues colaboraremos de una manera desinteresada para este fin. El precio de la entrada está en 5 euros, y disponemos de una fila cero por si alguien quiere colaborar, que simplemente con llegar a Unicaja, pues diciendo que quieren colaborar con la fila cero del teatro, pues simplemente pues compran su entrada y bueno, pues sabiendo que no la van a utilizar para no ocupar sitio. O ingresan más dinero, nosotros ahí estamos completamente abiertos. Y nada más.